saludo a todos los oyentes de Menuda Hora. Muchos ya me conoceréis. Sí, soy José, el monitor del taller de radio que de vez en cuando aparece en este programa pues para explicaros alguna cosa sobre los chavales, sobre algún programa en concreto. Y hoy, antes de que empiece este, vuestro programa, pues quería contaros algo. Este curso, bueno, todos lo sabéis porque lo estáis viviendo en vuestras propias carnes, está siendo muy, muy complicado. Y para mí personalmente el más complicado de los más de 30 años que llevo trabajando con niños en este medio de comunicación, en la radio. Las distancias, las mascarillas, los grupos reducidos, las limitaciones, los cambios de horario, todo eso y muchas cosas más hacen bastante difícil que estos chavales que vienen cada semana a aprender a hacer radio, o cuando pueden, o cuando nos dejan, disfruten y aprendan en un taller. No tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos estado realizando año tras año. Y eso, pues me da rabia por ellos y también por vosotros, porque no podemos transmitiros esa alegría de otros años, ese buen rollo que se vive, esas ganas de hacer y de aprender y de conocer cosas. Y es una pena. Esta semana, por ejemplo, regresaron después de las vacaciones, de las nieves, y vais a escuchar pronto cómo se lo han pasado durante todas estas largas vacaciones. Pero con tantas normas, con tantos cambios, a veces no sabemos ni cuándo vamos a poder volver a dar la próxima clase. Siempre estamos pendientes de qué saldrá ahora, qué podrán hacer, nos encerrarán en casa. Pero bueno, desde aquí quería deciros que a pesar de todo eso, de todas estas dificultades que a lo largo de este curso estamos teniendo, bueno, y de final del pasado, porque desde marzo que nos encerramos, algunos recordaréis que hacíamos el programa desde casa con los niños del balcón. Pero bueno, a pesar de todo esto, pues que sepáis que Menuda Hora va a seguir hasta el final de este curso. Aunque no podamos dar clase, aunque tengamos que estar en casa, aunque tengamos que recurrir a audios de otros años, vamos a seguir adelante, sea como sea. Pero bueno, quería pediros disculpas porque es una pena toda esta situación, todo lo que conlleva y que pues uno cuando no hace las cosas a gusto, pues lo nota, se siente, y me da pena, sinceramente, que los programas de esta temporada pues no tienen ese brillo, esa luz, ese color, esa alegría de otros años. Pero que seguir, vamos a seguir adelante, eso que lo tengáis muy claro. Y bueno, que ya me he quedado a gusto diciendo todo esto, pediros disculpas por eso, porque no podemos hacer más, es lo que hay, y bueno, suficiente, creo yo, que estamos consiguiendo que semana a semana se haga el programa con todo esto que os he contado. Así que tengáis clarito que hasta final de curso vamos a estar con vosotros, vamos a hacer el programa, vais a seguir escuchando las voces de los chavales del taller de radio, que por cierto estamos preparando cositas muy interesantes, a ver si tenemos suerte y podemos grabarlas y ofreceroslas a todos vosotros. Y después, que ya que me he quedado muy a gustito de todo esto, os pongo un temita musical. Y enseguida comienza ya vuestro programa Menuda Hora, el espacio de los niños, autorizado para todos los públicos. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!

Parece mentira, parece que fue ayer cuando nos despedimos y ha pasado casi pues un mes, porque entre las largas vacaciones de Navidad que han tenido estos chicos y que luego hemos tenido pues esa semana de más vacaciones de radio, porque el lunes cayó, como casi toda España, que ha caído un montón de nieve aquí también, y bueno, yo les di vacaciones para que disfrutaran de la nieve, que seguro que lo hicieron, o por lo menos se tomaron el día de relax. Y bueno, lo hablábamos antes de irnos, es decir, que eran unas Navidades que iban a ser extrañas, o por lo menos no sabíamos si nos lo íbamos a pasar bien, si vamos a poder estar mucha gente, poca gente, y yo quiero saber de vosotros qué tal lo habéis pasado, si realmente han sido tan malas como pensabais o no lo habéis pasado mal, qué tal se han portado los reyes y todas esas cosas. Y ya sabéis que con eso de las distancias y demás no pueden estar los cinco hablando a la vez, así que hemos hecho dos grupos para mantener más o menos las distancias y que pueda funcionar todo perfectamente y no contagiarnos ni cosas de esas. Así que voy a subir ya los micrófonos de los que les toca hablar. Y les voy a saludar. Hola chicos, ¿qué tal? Bien. Contadme, lo primero vuestros nombres para que los oyentes lo recuerden. Yo soy Rubén. Yo soy Bryce. Y yo soy Adriana. ¿Qué tal estas Navidades? ¿Cómo ha ido, Adriana? Cuéntame. Pues empezamos bien. Le ha dado el COVID. Han sido los nervios. A ver si podemos seguir. Cuéntame, Adriana, o por lo menos avánzame, ¿qué tal han ido esas vacaciones de Navidad? Bueno, pues yo me las esperaba peores. Sí que es verdad que no me he podido juntar ni con mis primos, ni con mis tíos, ni con mis abuelos, pero cuando teníamos que cenar o en Navidades yo lo hacía con mi familia, con mi padre, con mi madre y con mi hermana Carlota. Y ha sido raro, porque nos hemos visto en videollamada. Y, por ejemplo, había ratitos que iba a ver a mis abuelos, pero de 10-15 minutos, y teníamos que estar con la mascarilla, que no ha sido como todos los años. Pero yo me las esperaba peores. Los Reyes se han portado bastante bien. ¿Qué es así lo mejor? ¿Lo que más me ha gustado? Sí. Pues una sudadera de la serie que veo. ¿Cuál? ¿Cuál es? La que llevo ahora mismo. ¿Naruto? La serie es Naruto. Uh-huh. Unos nunchakos. ¿Unos, perdona? Nunchakos. Yo soy muy antiguo porque no sé lo que es. A ver, pues eso es como un arma, pero no es de disparar ni nada. Son dos palos que están unidos con una cadena. Ah, vale. Sí, que en las artes marciales, sobre todo en japonesas y tal. Sí. Vale. Es que yo tenía de antes unos de plástico. Y claro, yo tenía muchas ganas de tener unos de verdad. Y pues me los han traído. ¿Pero practicas tú artes marciales? Se podría decir que sí. A ver. Por tu cuenta, digamos. A ver. Cuéntame eso. Vamos a hablar. Que eso no sabía yo de ti. Sabía tu otra afición que era pues el skate, digamos. El ¿no? skate y el patinaje, sí. Pero esta no la conocía. Es que eso lo probé hace poco. Pero a ver, yo sí que es verdad que hago cosas con los nunchakos, que veo tutoriales y eso, pero estoy aprendiendo. Uh-huh. ¿Y cómo así te dio por conocer eso? ¿En alguna película los viste por primera vez o cómo fue? Pues mira, en la serie Naruto, ¿ah? Que va de ninjas, ahí no los vi, pero sí que sabía que existía ese arma. Yo lo tenía de plástico y empecé a probarlos y pues me gustó. Y es difícil, porque yo veo que hacen ahí, para un lado, para otro, ¿no? Sí. Se mueven así. Es que es verdad, no ríais que es así, ¿eh? Si sí, veis, y a toda velocidad. Luego se dan. A ver, sí, yo ya me he dado unas cuantas veces. Y duele, ¿no? Pues sí, una vez me di en la cara. Lo básico es, bueno, te tiene que salir, pero no es muy complicado. Ya que va a hacer todo sí, rápido, eso sí que es muy complicado. Y yo también estoy aprendiendo a usar los dos a la vez. O sea que entonces bien más o menos, ¿no? A ver, Bryce, el viajero, yo no sé si al final viajaste o no viajaste, cuéntame un poco tus navidades, ¿cómo han sido? Al final, sí, yo creo que han sido bastante buenas en comparación como yo pensaba que iban a ser. Al final sí pude ir a Galicia a estar con mis abuelos, eso sí, todo el rato con mascarilla, distancias, claro. Desinfectante. Pero bueno, al final pasamos allí, nada, 4 o 5 días, una semanita, y luego ya volvimos para aquí, para Rioja, vamos. ¿Y qué tal se han portado los Reyes? Bien, bastante bien. El regalo que más me ha gustado era una minifigura de Baby Yoda, es de Star Wars, de Mandalorian. Sí, sí, sí. Para apoyar el mando de la Play. Una serie que también la veo yo. Sí, un mando que es para apoyar el mando de la Play o la tablet. ¿Sabes? Que no es como el muñeco este que... Uh-huh. Esa es. Uh-huh. Y bien, las noches de Nochebuena, Nochevieja y todo eso, ¿bien? Bien, sí, por videollamada y tal, bien, bastante bien. Cuéntame, ¿qué nos faltas tú? Pues yo me he movido al pueblo de mi abuela, que es La Rioja también. Y ¿cómo se llama el pueblo? Galvarruli, al lado de Cellorigo. Uh-huh. todo el rato con la mascarilla y luego las Navidades las he pasado allí, el Día de Reyes y Nochevieja, Nochebuena, con la mascarilla y luego hemos subido a otra casa que tenía a dormir allí solos y poder quitarnos la mascarilla un rato. Y para de contar. Hombre, los Reyes me contarás algo, ¿no? ¿Cómo se han portado o no? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Así lo más destacado? Un volante. ¿Un volante? Sí. ¿Para la Play o así? Para la consola, sí. Ah, para la consola. Y luego un dron. ¿Un dron? Sin cámara, ¿eh? ¿Cámara? Sin. Pues vaya faena, ¿no? Yo no espío. Pero entonces, ¿qué es? Es como si fuese un helicóptero de estos o un avión de estos teledirigidos, ¿no? Ya. Pues vaya. ¿Y qué tal? ¿Es fácil o difícil? A mí me han dicho que es un poquito complicado el manejo. Sí. El primer golpe que lo saqué a la calle le di contra un banco. ¿Contra un banco? ¿Y qué? ¿Ya dominas o no dominas? Bueno. ¿Habéis participado en la cabalgata este año? No. ¿No habéis participado? Solo estaban los reyes. No se ha hecho. No se ha hecho. Solo han salido los reyes con caballos, una carroza. ¿Podéis callaros? Sí, es verdad, que está hablando ella. Salían los reyes magos con dos caballos cada uno, pero yo que he participado la mayoría de los años, bueno, he participado tres, no se ha podido, no. O sea, ni caramelos ni nada. Que este año solo han salido, digamos, los reyes. Sí. Con caballos, pero han salido por más, sí que es verdad que han salido por todo el pueblo, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿los demás temas del coronavirus cómo lo lleváis? Eso de las mascarillas, las distancias, que cierran todo tan pronto, ¿cómo lo lleváis? Yo la mascarilla es que no la aguanto. Es que me pueden tirar 3 años, pero yo la voy a seguir odiando. No la aguanto. ¿Y la vuelta, el regreso al instituto ha sido duro? Bueno. ¿Se han portado bien los profesores o ya han empezado con exámenes portado, y demás? En mi clase se han portado. No, pero nada, en plan, vamos el lunes y nos dice la profesora inglés, examen el jueves. Bueno, pero hemos estado 4 días. No os veo muy contentos, ¿no?, con el regreso. Pero eso sí, las notas las estoy mejorando, ¿eh? ¿Pero no habéis echado de menos el instituto tanto tiempo? Yo lo que más echaba de menos ha sido estar con mis amigas porque salían un día o dos y el bocata de tortilla. Tenía unas ganas de venir ya al rico mi bocata. Buah, mira. Porque los hace muy buenos entonces, ¿no? Excelente. Es que me encantan. Ya veo que la opinión es unánime de lo del bocata. Ya para finalizar y que le toque al otro grupo. Decirme algo. Que estas Navidades hayáis hecho que os haya gustado, que evidentemente otras Navidades no solíais hacer por estas circunstancias. Algo que decís, jo, pues mira, este año he hecho esto y me lo he pasado muy bien, cosa que nunca había hecho. Luego, ir a la nieve, lo que nunca antes había pasado en Nájera. Buah, es una pasada. ¿Una nevada? Pero ha sido mejor la primera nevada que la segunda, ¿no? Yo creo, ¿no? Ha caído más nieve aquí. Bueno, por ahí. Yo, por ejemplo, bajé, nada, los días que había nevado allí al parque a lo de nuestra casa, bajé con Rubén a estar allí y tal. Nada, vamos a jugar allí con la nieve y tal, con nuestros hermanos. Es que no ha hecho falta ir al monte, ¿eh? La tenías en casa. Y una de las cosas que yo diría que me han gustado, no ha sido más las Navidades, fue, pero hace unos días, después, 3-4 días después de las Navidades, que ha nacido una primita mía. Anda, ¿cómo se llama? No sabes cómo. Espera, que es muy raro. ¿El nombre? Aldara. ¿Y qué? ¿Es muy llorona? Pues a ver, yo he estado hoy en videollamada y bueno. Ah, o sea, que no la conoces todavía en persona. No, domingo la voy a ver. Tendrás ganas, ¿no? Muchas. Muy bien, pues felicidades, fíjate. Pues nada, chicos, hacemos una pequeña pausa y enseguida sabemos más cosas de nuestros chicos. Vale. O tengo dos. Tengo un perro verde, tengo un coche sin motor. Tengo una foca que puede ladrar. Dime si es mentira o dime si es verdad. Tengo una pulga que sabe latín. Tengo una jirafa que no sabe ni escribir. Tengo una moto que puede volar. Dime si es mentira o dime si es verdad. Que sí, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no. Vaca que sabe bailar. Tengo un hipopótamo que sabe pintar. Tengo una rana que puede cantar. Dime si es mentira o dime si es verdad. Que sí, que sí, que sí, que no, que Bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Bien, amigos, pues ya hemos hecho esa pausa. Como os decía, como ahora hay que mantener distancias y como los estudios de radio os podéis imaginar que son bastante chiquititos, pues hemos hecho dos grupos y en este caso tenemos dos nuevas voces que ahora mismo se van a presentar y también nos van a contar qué tal les ha ido a ellos las Navidades. Hola, chicos, buenas. Contadme. Hola. Hola. Yo soy Eduardo. Y yo soy Esther. Muy bien. Eduardo, ¿qué tal han ido tus vacaciones de Navidad? Pues bien, la verdad, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Nada que destacar. Todo correcto. ¿Pero bien o sin más? Bueno, a ver, sin más, la verdad. A ver, extraordinario, pero no me ha gustado mucho. O sea, ¿para mal? O sea, bueno, para mal tampoco, pero diferente. ¿El qué? Cuéntame. Por ejemplo, mira, nosotros la Nochebuena y la Navidad cenamos siempre en casa de mi tía. Y esta Nochebuena y esta Navidad pues hemos cenado los cuatro. O sea, la familia. En nuestra casa. Solos. Y he inventado la Coca-Cola con la sopa, ¿eh? Muy bien. Coca-Cola, o sea, con sopa. Se te cayó la Coca-Cola en la sopa. ¿Y los reyes qué tal se han portado? Ah, bien, bien. ¿Ha sido lo más destacado? Un patinete, ¿eh? ¿Eléctrico o normal? No, normal, para hacer skate. O sea, un eléctrico no me sirve. O sea, tú también eres de los que te gusta hacer skate, ¿no? Sí, porque el otro me iba pequeño y sonaba como una metralleta. Estaba roto el freno y sonaba... Ya tenías esos años, ¿no? Sí. ¿Y tú, Esther, qué tal han ido esas vacaciones? Pues, cuéntame. Diferentes, pero bien. Mi tía vino a mi casa, bueno, mi tía y mi primo, en Nochebuena y en Nochevieja, los demás días solos. O sea, que habéis estado... ¿Cuántos sois en casa? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro? Cinco. Seis hemos estado. Sí, lo máximo seis que habéis estado. Seis, seis. Y por ejemplo, hoy, después de la cena, ¿qué hace uno en una situación así? No sé, ¿habéis jugado a cartas o qué habéis estado haciendo? Que va mi padre, mi madre, mi tía y mi primo hablando y yo en el sofá. ¿Viendo la tele o jugando a...? Sí, con el móvil. ¿No te aburrías? ¿Pasé noche buena, noche vieja haciendo esas cosas? No, en Nochevieja había un programa especial que cantan, pero no me aburría, ¿no? ¿Y los reyes qué tal se han portado? Bien. Cuéntame algo de los reyes. El regalo que más me ha gustado, espérate, un puff, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Pues eso. Cuando nevó, fui a la nieve. Ah, o sea, que lo mejor ha sido la nieve, ¿no? Sí, a mí también. Y además fui con mi vecino y eso, y ya está. O sea, que no hay nada destacable. Ya, bueno, y también que a poco me parto una pierna... ¿Pero por la nieve así? Sí, sí, me tiré con el trineo. El trineo iba así y yo caí así. Hizo como una vuelta de campana y había un árbol delante. Y yo, como que hacía una segada en una cuesta para abajo y me di en toda la espinilla, que me dolió mucho, mucho, mucho, con el árbol. Os gusta la nieve, ¿no? Sí. Era la primera vez que veíais tanta nieve, ¿eh? Porque vosotros sois jóvenes. ¿Nevadas así, recordáis alguna como esa? ¿Tan cerca de casa? Bueno, a ver. ¿Tan cerca de tan casa? Cerca, no, no, tan cerca pero no. Nevar, pero sin cuajar, sí. O sea, hombre, nevar, sí, eso sí, pero... Sin cuajar. Pero la nevada más grande que recordáis es la que habéis vivido estos días, sí, atrás, ¿no? Hombre. Ya para terminar, lo que le he preguntado a vuestros compañeros, el regreso que ha sido duro al instituto. ¿O tenéis ganas de ver a los compañeros? A ver, no. Por una parte a sí, ver, pero por la otra... A ver, va, organización, ¿quién de los dos empieza? Yo. Venga. Yo sí que salía con mis amigas, pero los demás no tenía muchas ganas, la verdad. De... ¿Bien, sincera? Oye, a ver, pues... ¿No va a mentir? No tenía ganas de ver a los demás. Es que no son... No sé. A los profesores tampoco tienes ganas de verles, ¿no? ¿No? ¿A ninguno? No. ¿No hay ninguno que te caiga bien? ¿Alguno habrá, no? Sí, la de educación física. Ah, única, pero ¿porque te gusta el deporte? No. Ah, ¿no te gusta el deporte? Y el de lengua un poco. ¿Qué? Ah, bueno, y Serradilla, el de biología. Uh-huh. Bien, chicos, pues una vez que ya he conocido, ¿no queréis decir alguna cosa más? Si no, ya no. Damos por terminado, ya he conocido qué tal habéis pasado. Bien. Que bueno, al final el resultado final yo creo que no ha estado mal, ¿no? Mejor igual de lo esperado. Es que nos lo poníamos, sí, muy negro cuando nos íbamos ahí, lo poníamos... No ha sido tan mal. Yo creo que la nieve también ha ayudado, ¿no? Eso de que haya, sí, nevado... Aunque nevó ya al final, pero bueno. Pero bueno, oye, sí, pues un regalo final. Ahorita, sí. Así que nada. Muy bien, pues hacemos una nueva pausa y luego seguimos con más cosas aquí, en Menuda Hora. Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas nenhum patinho voltou de lá. Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia. Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz, sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar além das montanhas na beira do mar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, e os cinco patinhos voltaram de lá. ¿Qué le dijo la cucharita a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde! Soy así, soy así. Yo me miro en el espejo y soy así. ¡Naranja! ¿Qué se dijo una cereza al verse en un espejo? ¿Cereza yo? ¡Ay! Esa que te besa, boquita de cereza. Sueña que te sueña que no eres para mí. ¿Cómo salir del desierto con una naranja? La naranja tiene vitaminas. A vitaminas le quitas vita y te queda minas. Las minas explotan. Y se produce un terremoto. Al terremoto le quitas terre y te queda moto. Te subes a la moto y te vas. Una niña y su amiga, camino del colegio, estaban hablando de la clase de ayer. La profesora nos enseñó una foto y no veas qué feo era Albert Einstein. Pues anda que es hermano Frank. Los niños dicen vienen de París. Así de cerca de la Torre Eiffel, un padre y un niño estaban mirando el cielo. Mira, papá, viene una cigüeña volando. Tiene el pico lleva un pañuelo grande con un niño de vento. Sí, hijo, sí, la cigüeña irá a dejar ese bebé en alguna casa. A los 10 minutos se acerca otra. Mira, papá, por allí viene otra cigüeña. Es verdad, otro bebé que va volando hacia su nueva casa. Pasan 10 minutos. ¡Papá, papá, mira eso! El padre no se lo puede creer. Por el cielo se acerca otra cigüeña volando muy lentamente. Pero en lugar de un niño, el pañuelo trae un anciano de unos 80 años. El anciano le está diciendo a la ave. Vamos a ver, Dorotea, que no pasa nada, de verdad. Pero reconoce de una vez que te has perdido. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno? A falta de pan, buenas son tortas. Su explicación es sencilla. Este refrán nos recomienda conformarnos con lo que tenemos y disfrutar con alegría lo mucho o poco que hayamos conseguido con nuestro esfuerzo. Mamá, mamá, dame dinero para dárselo a un pobre señor. ¡No corras! Disfruta de nuestras tomas falsas. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Mi nombre es Carla y os voy a contar una serie de chistes. Empecemos. El primero. Por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo único que se pierde. El segundo. La mamá llama a Pepito y le dice... Le dijiste a tu hermana, ay que no puedo. La mamá llama a Pepito y le dice... Le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando... Está llorando. Ve y dile lo que sientes. Bueno. A ver. Vale. El segundo. La mamá llama a Pepito y le dice: Le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Ve y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a su hermana: Hermana, siento que seas tan fea. Van dos monjas. ¡Ay! Hola, me llamo Adriana y hoy os voy a contar unos chistes. Van dos monjas en una moto por una carretera muy peligrosa que nadie consigue pasar. Cuando lo consiguen, se encuentran con un policía que les pregunta cómo han conseguido pasar. y ellas le dicen que van con Dios. Y el policía les dice, multados por entrar en una moto. Hola, gracias por acompañarnos en esta radio. Y me llamo Julia y ahora os voy a contar tres chistes. Viene un soldado y le dice al general, general, general, hemos perdido la guerra. Y el general le dice, pues búsquenla. Va al corazón y le dice un papel, yo palpito, y le dice el papel, y yo pa'l culo. Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Malika y os voy a contar un par de chistes. ¡Ay, es que no me sale! ¡Es que no puedo! ¡Pero no, hijo! Ay, estoy leyendo fatal. No hay nada más lindo que la familia unida, atando por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... El árbol generoso.

El trabajo de corneta era despertar al pueblo con la trompeta. Cuando la noche negra empezaba a ponerse paliducha blanca, el corneta poeta se subía con la trompeta a la veleta de la torre del pueblo. El corneta soplaba la trompeta y en vez de oírse tararí tarará, le salía otra cosa. Por la trompeta, en vez de notas, salía poesía. Hola, soy Esther y tengo 6 años y os voy a leer una poesía. Gotita de agua, pura y transparente, me dejas la cara limpia y reluciente. Gotita traviesa, bello manantial, eres del planeta líquido vital. Gotita de agua, quítame la sed, mi amiga preciada, de ti beberé. So pack up, go home. It's true. How could I make a man out of you? Cosas de abuela. Me huele a galleta, pasas y avena, hechas con receta de mi bella abuela. Hay el ambiente, un olor a sopa con los ingredientes de mi abuela hermosa. Mi abuela es tan linda, tiene sus secretos y es tan divertida leyéndome cuentos. Solo 3 letras. Solo 3 letras, 3 letras nada más. Solo 3 letras que para siempre aprenderás. Solo 3 letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo 3 letras. Solo 3 letras, 3 letras nada más. Para cantar la paz, para hacer paz. P de prueba, la A de amar. Y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul. De zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio, ni tener bayoneta. Si tú aprendes bien estas 3 letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Now when did you last let your heart decide?